Bueno, estamos de regreso y le damos la bienvenida a Ana Canullio. Ana es secretaria general de SUTEBA en Bahía Blanca. Y bueno, la convocamos a Ana porque fue atacada, injuriada por un medio parapolicial, la brújula, en relación a un posicionamiento de Ana frente al caso, a la desaparición forzada de Facundo. Buenas tardes, Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Ana, ¿querés contarnos qué fue lo que te sucedió? No, en realidad esto fue un comentario en relación a un libro que salió, que escribió el periodista Sasso sobre la historia de Facundo. Bueno, Sasso viene desde el año pasado levantando esta hipótesis del accidente, que Facundo se ahogó y que... Bueno, y que fue un desafortunado accidente, desligando de culpa y cargo a la policía, que en realidad es la responsable de lo que pasó. Sí, aparte con bastante mala, no quiero decir ninguna mala palabra, pero sí, pero fue un comentario en mi Facebook, en personal, en relación a que justo salió este libro. Sí, Operación Facundo, es el libro que escribe Sasso. Claro, Operación Facundo. Y tanto, o sea, uno de los candidatos, creo que había sido Santilli, como Victoria Tolosa Paz, se habían sacado una foto con este periodista y con el libro. Entonces, bueno, en relación a eso posteé la foto y un comentario. Y bueno, salió en ellos tienen una sección que se llamaba ahí en Discreta. Yo en realidad sabía que existía, pero no la leía nunca. Y bueno, hablando de que era lamentable que la secretaria general de un sindicato docente tomara esta postura, que era una postura personal, que me dejaba guiar por, no me acuerdo bien cómo venía la mano del comentario, pero bueno, era algo así, ¿no? Sí. Que como una docente que educaba a niños y niños podía tener una postura así, como tendenciosa. Bueno, en ese sentido venía el título, era lamentable. Y un poco lo relacionaban también con esto de todo la operación que fue en torno a este hecho lamentable de la docente de Matanza, ¿no? Y la cuestión en el adoctrinamiento de los niños y niñas en las escuelas. Bueno, todos quienes se subieron al caballo de este hecho desafortunado y sometieron también al escarnio de esta docente. Entonces, bueno, venía todo por este lado. Y la verdad que en relación a lo personal, no me generó demasiado, porque bueno, una sabe que siempre estas cosas pueden pasar y que por ahí teniendo una función estás como más expuesta, ¿no? Sobre todo en la ciudad donde todos nos conocemos, si bien no es una ciudad muy chica Bahía, pero bueno, hay una relación bastante acá fluida y directa con los medios de comunicación. Y bueno, lo que fue bueno de todo esto es que bueno, enseguida hubo posicionamiento por parte de muchas organizaciones compañeras, obviamente de Cristina Castro, que es la mamá de Facundo. Pues nosotros en realidad, tanto desde SUTEBA como desde la CTA, venimos acompañando a la mamá de Facundo en todas las acciones. Ustedes saben que acá estamos muy cerca del pueblo de Facundo y que, bueno, desde el primer momento estuvimos acompañando, y en realidad el tema de derechos humanos para nuestro SUTEBA es como la matriz, ¿no? Porque muchos y muchas de quienes hoy estamos en esta conducción arrancamos en la militancia por los derechos humanos en los 80, hace un montón, y bueno, y eso para nosotros es como un sello, ¿no? Claro. Bien, de hecho, como vos decías, que Cristina inmediatamente se solidarizó con vos, Acá no, o sea, nos enteramos por a través de Cristina, digo, ella se encargó de a través de un audio que nos pudo llegar, tomamos conocimiento de lo que te había pasado, que en sí, como vos decís, estas cosas pueden pasar. Lo que está mal por ahí que nos acostumbremos a que nos ataquen por una cuestión, sobre todo por esto que vos marcaste, que si hablamos de grieta, bueno, acá no la hay, son dos candidatos de dos partidos muy diferentes que bueno, en sí piensan lo mismo, digo, sacarse una foto con este periodista, con todo lo que implicó, porque incluso creo que estamos en condiciones de hablar de hasta una operación, pero por parte de ellos, digo, este medio cómplice de la policía, el propio ministro de la provincia, maniobras y personales, digo, el tipo se apersonó en el lugar para tratar de encubrir lo que estaba sucediendo, se entera antes que la madre que los restos de Facundo, o sea, que viene encontrado, son muchas cosas, digo. Ya creo que a nadie le quedan dudas de que esto fue una desaparición forzada y del rol que cumplió cada uno para que esto pase. Y vos fíjate que en un momento dice que como que yo atacaba a todos a quienes estaban encargando de dar luz sobre el caso de Facundo, ¿no? Y vos fíjate lo que dicen, y en realidad nosotros el posicionamiento que tomamos, y lo tomamos desde el principio, tuvo que ver con todo lo que venimos viendo y escuchando y compartiendo, tanto de los abogados de Cristina misma, de los fiscales que están trabajando por parte de la Comisión Provincial por la Memoria. O sea, no es algo que se nos ocurrió a nosotros, ¿no? Venían diciendo que el chico estaba acá en Bahía Blanca, acá en Bahía, dijeron cualquier cosa, que lo habían visto en el barrio de la exnovia, cualquier cosa. O sea, la operación, la primera operación fue la más burda de todas. Hasta que, bueno, apareció esa foto al lado del patrullero, aparecieron sus cosas, bueno, hasta que apareció lamentablemente el cuerpo de Facundo. Pero bueno, más allá de estas cuestiones, y nosotros creemos que acá hay varias aristas, ¿no? Una, por ahí el ataque a un posicionamiento que venimos teniendo desde nuestras organizaciones, y por otro lado también... Perdóname que te corte, Ana, sí. Que en sí ese posicionamiento no es más que ver, como vos decís, con una lógica. A ver, si vos defendés los derechos humanos, claro, pararte del otro lado de la vereda, digo, claramente muestra que, bueno, no defendés los derechos humanos en sí. Cuestionar, que esto lo remarcó Cristina desde un primer momento, o sea, Cristina, la mamá de Facundo, cómo se reclamó por la aparición con vida, o cómo salieron todos a matar a un gobierno cuando desapareció Santiago Maldonado, y cómo hubo muchas organizaciones y personas, referentes importantes que decían defender los derechos humanos, que cerraron el pico cuando se trataba de Facundo. Fue muy evidente. Sí. Entonces, cerraron filas con Bernie, claro, también. Tal cual. Ese posicionamiento que vos hablás tiene que ver con, bueno, con una convicción de decir, bueno, se defienden los derechos humanos o se violan, como dicen ahorita, ¿no? Tal cual. Y además, bueno, creemos que también tiene que ver con el lugar que la organización ocupa en la ciudad, ¿no? En relación a, bueno, también utilizar esto para... embarrarnos de alguna manera y desprestigiarnos frente a la comunidad, frente, bueno, a quienes son por ahí en relación a nuestro sindicato, a las familias de nuestros alumnos y alumnas. O sea, venimos con una pelea bastante ardua desde el año pasado y en bastante soledad aquí, ¿no? Entonces, bueno, también creemos que tiene que ver con eso, que es totalmente político, ¿no? O sea, obviamente. De repente, acá, bueno, en Bahía, la bandera de la presencialidad escolar durante la pandemia, durante el peor momento de la pandemia, fue fuertísimo en la ciudad por parte del mismo gobierno municipal. Y nuestra organización, bueno, ahí jugó un rol casi en soledad, ¿no? De tratar de resguardarnos, no solamente a nosotras como trabajadoras y trabajadores, sino a los chicos y las chicas, a las familias, y eso también fue bastante significativo. Así que creemos que, bueno, y justamente el año pasado también durante esta época de la cuarentena fue el asesinato de Facundo. Así que creemos que también que era como matar dos pájaros de un tiro para ellos, ¿no? Desprestigiar una organización y también una postura política y de vida frente a la desaparición forzada de personas, que bueno, eso es lo que critican, que yo dije que lo de Facundo era una desaparición forzada sin pruebas. Te hago una pregunta, Ana. Sí. Haciendo un poco un paralelo con lo que pasó con Santiago Maldonado, con el caso, ¿ustedes recibieron solidaridad de parte de otras organizaciones del SUTEBA con respecto a este ataque, digamos, del medio La Brújula? Mira, nosotros recibimos la solidaridad de muchas organizaciones, los de SUTEBA, de bueno, compañeros y compañeras nuestras de agrupaciones y de la conducciones que son de la multicolor, sí, un montón, y después muchos compañeros y compañeras así de forma individual y bueno, organismos de derechos humanos y sí. No sé si te referís si a SUTEBA a nivel provincial y eso. Claro, sí, a nivel de la Secretaría General de la provincia, no sé, No, hasta ahora no. Porque hay acusación. Por ahí nos enteraron, claro, pero no, hasta ahora no. No, porque también, digamos como que en el caso de que esto hubiera sucedido bajo un gobierno de otro signo, seguramente sí, la hubiese recibido, ¿o no? Sí, sí, nosotros en realidad creemos que en relación a lo que es nuestra postura dentro del sindicato, venimos siendo muy críticos a lo que es la política de la conducción provincial del SUTEBA en relación al gobierno provincial, ¿no? Porque fundamentalmente porque entendemos que un sindicato no tiene que pertenecer a ningún partido y a ningún gobierno. O sea, es uno de los principios que nosotros levantamos, ¿no? La independencia de los gobiernos y de los partidos tiene que ser fundamental y solamente representar los intereses, los derechos de los compañeros y compañeras, en este caso de la docencia. Bueno, y esta es algo que venimos viendo como que se va profundizando a medida que el tiempo pasa, que se acercan más las elecciones. Vemos que, los compañeros y compañeras de la conducción central tienen un posicionamiento, bueno, que uno lo puede tener, ¿no? Muy fuerte frente al kirchnerismo, al Frente de Todos en este caso, pero bueno, vos podés tener un posicionamiento a nivel personal, pero de todas formas, en tu sindicato, que eso no involucrarlo, ¿no? Porque no todos los docentes y las docentes de la provincia tenemos la misma mirada, sino que tenemos necesidades y derechos específicos que el sindicato debe defender. Tal cual. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta más? No, yo simplemente alertar que se nos está haciendo el tiempo. La... Bien, no, está bien. Bueno, Ana, sí, nos quedamos sin tiempo, pero bueno, te agradecemos bien, y desde acá nos solidarizamos. Hay una un formulario para solidarizarse en la página del Facebook del SUTEBA Bahía Blanca, ¿no? Sí, es uno de esos formularios Google para firmar. Sí, está en la página de Facebook. Bien. Bueno, Ana, te saludo acá, Yelén. Te agradezco que hayas podido compartir y recordar que fue una desaparición forzada en democracia. Que no nos olvidemos de eso. Y que todavía no está... No, Tal cual, no está reconocido, y no solo eso, sino que detrás de esa desaparición forzada hay una familia que está duelando, que está sufriendo, y también hay un montón de personas que están acompañando la lucha, ¿sí? Entonces, no nos olvidemos que no deja de ser una desaparición forzada, y bueno, te agradecemos y te invitamos a que vuelvas al espacio en la medida que puedas y quieras. Sí, sí, está bien, muchas gracias. Muy bien, un abrazo, Ana, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, bueno, se nos terminó el programa. Sí es, hoy se nos ha pasado muy rápido el programa. No se olviden de sintonizarnos todos los sábados de 6 a 8 por la 88.1.